en Guatemala. El caso de la menor Mabelita Anteriano es un reflejo de la tragedia nacional en el tema de desnutrición crónica y aguda que enfrentan las y los niños de este país centroamericano. Carolina Rivas, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, tiene la nota. Mabelita Lucila Interiano Amador fue una de las niñas que le ganó al Estado de Guatemala una demanda por el incumplimiento al mandato constitucional de proteger a las personas, así como la obligación de garantizar la alimentación, la salud y la educación de la niñez. El caso se ganó en el año 2003 y fue el juzgado de niñez y adolescencia del departamento de Zacapa quien ordenó a diversas instituciones del estado ejecutar acciones para salvaguardar la vida de tres niñas y dos niños con desnutrición crónica y aguda y a sus cuatro grupos familiares. Sin embargo, la sentencia no se acató y ahora Mabelita Interiano enfrenta una grave situación de salud por la que podría perder la vida. La Procuraduría de Derechos Humanos ha dado acompañamiento al caso y Zulma Calderón nos comenta al respecto. El caso de Mabelita es un reflejo de la tragedia nacional que estamos viviendo en este país en el tema de desnutrición. La niña empezó con un cuadro de fiebre. La madre la lleva al centro de salud más cercano, en donde solamente se le da un frasco de acetaminofén y unos documentos para que pueda hacerse unos laboratorios que no se pudo realizar por el factor económico. Una semana después, la niña empieza con fiebre, con vómitos y es remitida al hospital de Chiquimula, en donde fue atendida por un cuadro de obstrucción intestinal por parásitos. Se llevó a sala, fue intervenida por no contar el hospital de Chiquimula con todo el equipo necesario para poderle brindar la atención. Fue remitida el día 24 para el hospital de Santa Rosa, en donde nuevamente se le realizan dos cirugías más. Y el día de ayer, porque el hospital de Santa Rosa dejó de contar con los reactivos para poderle hacer gases arteriales, porque la niña necesita estar en el intensivo y estar intubada, fue remitida al hospital Roosevelt. La sentencia, que se calificó como ejemplar y se supone marcaría un hito en el cumplimiento de los derechos económicos y sociales, no obtuvo los resultados esperados, denuncia Gilda Morales, procuradora adjunta. No han tenido una injerencia apropiada, idónea para el cumplimiento de las sentencias. Para la recopilación del agua de lluvia, porque es un lugar del corredor seco, les colocaron un recipiente, un depósito, pero no les colocaron la tubería para que bajara el agua. Les dieron unas estufas, pero no se las instalaron. Les dieron semillas de berenjena en un principio, que no es un alimento propio de la comunidad. También les dieron un gallinero, pero en vista de que no tenían dinero para alimentar a los pollos, pues se terminaron comiéndoselos. En la parte de nutrición únicamente se limitaban a medir y a pesar a los niños, pero hasta ahí. Y el Ministerio de Desarrollo les dio eventualmente una megabolsa que no era suficiente para la alimentación de las familias. En Guatemala, 8 de cada 10 niños del área rural están desnutridos. 143 murieron en 2016 por este mal, sin que se ejecuten planes que garanticen la alimentación de la población guatemalteca. Para Voces Nuestras, desde Guatemala, Carolina Rivas.